A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, bienvenido una vez más a Radio Centenario en esta última columna del mes de mayo, ya llegando a junio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí es buenos días, pero en todo caso es un día de fiesta. Según dice el calendario, es el día de conmemorativos, conmemorativos por los muertos de todos lados. ¿Por qué conmemorativos, Petras? Bueno, es un día que tiene varias dimensiones. Para la mayoría de las personas es día de visitar el cementerio, poner flores sobre los familiares que murieron. Para otros, que es cada vez más la dirección que da los medios, es el día de celebrar los veteranos de guerra. Ajá. Eso significa que toda la noticia es sobre los militares que lucharon en Vietnam, Corea, la Segunda Guerra Mundial y otras cosas más. Claro. Entonces es un día militarista, un día de que los soldados en el pasado, cualquier sea su opinión, porque muchos en Vietnam estaban contra las guerras, entonces es una mixta. Los veteranos que murieron sin causa y los veteranos que murieron luchando en guerras imperialistas. Entonces hay mucho chauvinismo hoy día. Registran ceremonias normalmente, pero como hay coronavirus, ahora no se pueden agrupar en grandes marchas en las calles. Es una consecuencia de las contradicciones de capitalismo, que las mismas enfermedades que generan son productos de la política militar. Es también la día de celebrar los militares, los familiares y todo lo que uno podría pensar. Es un día de celebrar progresistas, si quieres reconocer los parientes. Es día reaccionaria, reconociendo las guerras imperiales desde la conquista de México hasta la actualidad. Bien, Petras, ¿y los veteranos de guerra, sus familiares, en fin, hacen algún tipo de movilización o de actividades? No, no hay en este momento, por lo menos lo que podríamos ver. En pasado sí hay un reconocimiento, particularmente en las últimas guerras en Indochina, cuando los veteranos antiguerra tenían una gran presencia, pero con los años pasando hay menos protestas sobre las guerras pasadas, y más que nada es protesta contra las posibilidades de nuevas guerras o guerras que eran fáciles, como la invasión norteamericana de Irak, la invasión de Panamá y otras cosas más. Entonces, es difícil decir una cosa, porque en un sentido es una fiesta patriótica, en el otro lado es una fiesta bélica. Claro, claro. Precisamente hablando del belicismo en Estados Unidos, ¿qué repercusión está teniendo? ¿Qué cabe esperar de la actitud de Estados Unidos antes de hablar, como estamos haciendo habitualmente, de lo interno respecto al coronavirus? En fin, esta situación que se está dando en Venezuela con la llegada de los barcos petroleros iraníes. ¿Qué se dice en Estados Unidos, Petras? Bueno, en la primera instancia, Trump hizo declaraciones de amenazas de atacar los barcos, bloquear la entrada a Venezuela y otras cosas más. Pero una vez que Venezuela muestra coraje, que muestra que va a resistir con una guerra, si bloquean los barcos, Washington toma pasos atrás. Pero hasta ahora tenemos solo un barco que entró, hay cuatro más barcos de Irán que están trayendo petróleo. Y uno nunca sabe en un momento de otro, porque Trump podría decir una cosa, contradicciones después de no atacarlos y tercera etapa, da la vuelta y atacar los barcos. Entonces el hecho por ahora que los barcos están entrando territorio venezolano y los americanos no han atacado el barco de Irán con el petróleo, estamos bien, pero es una situación de gran tensiones y gran amenazas. Uno nunca sabe de Trump de un momento y de otro qué va a hacer, amenazas en un lado y después repliegues. Cabe analizar un poco también, Petras, esta situación a la que ha llegado Venezuela, el país tan rico en petróleo, que ha tenido que recibir ayuda nada menos que desde Irán. ¿Hasta dónde ha llegado el ataque a la principal industria que ha tenido, la principal riqueza que tiene Venezuela, que le ha impedido explotar su propia riqueza, ¿no? Sí, es difícil porque el bloqueo norteamericano han tomado muchos fondos de Venezuela, los bloqueos, la intervención, las cuentas de Venezuela en los bancos ingleses perdió $1,000 millones en fondos de oro que estaban en Inglaterra. Citgo, una empresa venezolana en Estados Unidos, está tomado por los banqueros norteamericanos. Entonces, el pirateo norteamericano han causado mucho daño sobre el petróleo y la capacidad de Venezuela de convertir el petróleo en petróleo que podría usar en los automóviles. También es una señal política muy importante de Irán, ¿no? La apuesta que hace de este riesgo de enviar barcos desde allá y la advertencia que ha hecho también Irán de que consideraría un acto de guerra cualquier acción de interferir de Estados Unidos, ¿no? Sí, es una de las repercusiones que debemos tomar cuenta. Venezuela tiene aliados, tiene principalmente Irán, menos grado China y Rusia, pero en todo caso Irán han dicho que si empiezan a tomar control o ocupar los barcos o destruirlos, ellos podrían tomar repercusiones contra los Estados Unidos en Arabia Saudita y otros países en el Golfo. Por esta razón, las consecuencias de un ataque militar contra el petróleo de Irán tiene múltiples repercusiones, tanto en el Caribe como en el Golfo. Por esta razón, Trump tiene que calcular mucho para pensar que un ataque que tiene tantas repercusiones en un momento de depresión económica es muy costoso. Y sobre los ex marines, los estadounidenses mercenarios detenidos, que en algún momento salieron voceros del gobierno a decir que iban a reclamar devolverlos. ¿Se dice algo en Estados Unidos o será esto una negociación más reservada que se pueda estar haciendo con Venezuela? No hay ninguna indicación ahora, pero podría ser que algo está pasando de una forma más secreta. En el momento Washington simplemente está exigiendo, no ofrece nada de negociación. Para negociar, Washington tiene que hacer concesiones. En este momento Trump no quiere hacer ninguna concesión, quiere simplemente dictar la política y Venezuela o Irán tiene que cumplir, y esto no se va a hacer. Bien, vayamos a la situación interna con respecto al COVID-19. ¿Cómo podemos actualizar fuera de lo que venimos hablando, de la situación grave que venimos hablando cada semana? ¿Qué sería lo más actual, Petras? Han abierto muchas posibilidades de gente salir de casa, de caminar, pero es un desastre, porque la gente va sin tomar las precauciones de distancia social y también no han ponido las máscaras para divertirse o para caminar. Las playas están llenas en New Jersey, en Florida, Miami y todas las partes, California. Mucha gente camina sin consideración de las precauciones, ni usan máscaras en la playa, ni usan distancias, se van junto a tabernas, bares, tomando tragos, y todos van juntos y van a contaminar uno el otro. Los salones de peluquerías, por ejemplo, en algunos casos que sabemos, hay cientos de personas infectadas porque el trabajador o la empleada de los salones han tenido el virus. Entonces, podría ser un desastre la apertura. ¿Y qué pasa a nivel de la reacción de la gente? El otro día hablábamos que buena parte de los afectados son los inmigrantes, los latinos, los blancos pobres. ¿Hay alguna reacción organizada en este panorama, Petras? Hay protestas locales, hay protestas a nivel nacional, pero aparentemente las investigaciones y denuncias sobre las desigualdades en el tratamiento no han tenido mucho efecto. Algún aumento en los usos de pruebas en los barrios, pero no hay ninguna estrategia que podría mejorar las condiciones y la vulnerabilidad de las minorías, que son mayoría en muchos lugares, en Texas, en California, en Nueva York. Y eso me parece es una forma de genocidio contra las minorías, a liquidar la población que han hecho tanto trabajo construyendo el país. El presidente Trump sigue en una retórica de acusaciones a China. Ahora, en una entrevista difundida por varias cadenas, ha dicho que, ya sea por incompetencia o porque no quisieron, China no evitó que el coronavirus se extendiera por el mundo y está presionando para que se investigue el origen de la enfermedad en territorio chino. ¿Esto puede tener alguna consecuencia más allá de lo discursivo o es parte nomás de la retórica de Trump, Petras? No, hay una guerra económica, política contra China. Ahora ha aumentado con los fracasos de Washington, que ahora, hoy día, cerca de 100,000 personas muertos. Trump enfrenta una amenaza política electoral. Por eso empieza a tomar algunas medidas culpando China, culpando Rusia, culpando cualquier otro más que él mismo. Y utilizan los matones en Hong Kong para atacar China y utilizan la enfermedad culpando China. China está recuperando de la enfermedad. Hay una gran salida en las calles en China con rectificaciones y controles. Y Washington no puede comparar con lo que China está haciendo contra la enfermedad, pero culpar China es parte de una agresión contra China porque China han recuperado suficiente para relanzar la industria manufacturera y tecnológica. Bien, y precisamente lo económico, ¿cómo se sigue viviendo en Estados Unidos? Leía algún reportaje sobre la situación en Detroit, por ejemplo, que otrora tenía una fuerte actividad industrial y que está muy golpeada, una ciudad emblemática en ese sentido. Sí, empiezan a aumentar la producción en Ford por una semana y de repente hay un caso más de coronavirus y tienen que dar atrás. La economía norteamericana está en plena depresión. La desocupación han subido arriba de 35 millones de personas. Y es una situación muy grave, el desempleo, el hambre, la falta de recursos, la pérdida de casas, todo está creciendo. Y uno no puede evitar. Trump dice que van a seguir abiertos todos, cuesta lo que cuesta, muertos que cuesta, no importa. Trump dice nunca más vamos a cerrar economía para salvar vidas. Bien, ¿algún tema que quiera mencionar en el final, Petras? Bueno, lo que más información tenemos es sobre Israel, donde el presidente Netanyahu está enfrente un juicio político por cohecho, fraude, corrupción. Por fin, después de tantos años de robar los palestinos, los mismos judíos, ahora Netanyahu está frente a un juicio y esperamos que lo encarcelan por fin. Pero tengo dudas, especialmente con la corrupción que existe en Israel en términos generales. Aquí en Estados Unidos hay muy poca información sobre los crímenes de Netanyahu por la influencia que tiene el lobby pro-Israel aquí. Ellos podrían influir lo que los medios van a publicar y no publicar. Y es un crimen de Netanyahu que va más allá del cohecho y fraude. Es los crímenes contra los palestinos. Pero en este caso los jueces no se hablen. Profesor James Petras, gracias como siempre. Nos reencontramos el próximo lunes. Gracias a vosotros y cuídate a todos. Así un abrazo. Sea. Un abrazo. Hasta la próxima. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.